¿Qué tal? Buenas tardes y estamos de regreso con estas transmisiones. Efectivamente, estamos con el décimo episodio de Open Mic, estamos con el back to back. Entonces no se espanten, vamos a darle una especie de continuación al tema anterior, pero no necesariamente porque vayamos a hablar otra vez de lo mismo o darle como, ¿cómo decirle? Como la segunda parte, aunque curiosamente pues tiene algunos vasos comunicantes. Del tema del cual vamos a hablar en este episodio en particular es, ustedes cuando van al cine, ¿qué creen que es lo que haga que la película se disfrute más cuando la ven en el cine a cuando la ven, no sé, en su celular, en el metro, en el Primera Plus, en el ETN, en el avión o en otro medio, en su misma televisión con su superpantalla? Y fíjense que aquí la pregunta es un poco tendenciosa porque yo estoy dando ya por hecho que es una mejor experiencia ver la película directamente en el cine. Y pues bueno, hicimos también una encuesta para tener ahí el dato preciso, el dato correcto. Saludos Joel, que también se incorporó en este, está aventándose un maratón precisamente de Open Mic. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y los mismos se irán reflejando. Déjenme mando un comentario yo en el chat a ver qué onda. Hola, y ahorita van a ver cómo se ve reflejado mágicamente aquí en la parte de arriba. Y Joel, bueno, ahí está con el chat en Facebook en la parte de abajo, pero bueno. ¿Qué onda? Bueno, tenemos una encuesta que es sobre esta pregunta que se mandó en Twitter, fue hoy, todavía pueden votar. Y curiosamente, pues vamos a ver los resultados. Y dice, ¿qué es lo que hace que sea mejor ver una película en el cine? Voten o manden su comentario. Bueno, ya saben, ahí está el enlace. Y el 72% cree que la pantalla es lo que hace que sea una experiencia más agradable ver la película en el cine. El 6% el sonido, el 0% los estrenos. Ah, caray, eso está interesante. Y el 22% dice que en Anaya 2018. Curiosamente, Anaya tiene menos votos que en la encuesta que sacamos hace un momento con López Obrador, pero bueno, es interesante los resultados, es nada más para trolear. En la encuesta de mañana aparecerá Mid y luego aparecerá el Bronco y luego Margarita para que tengamos a todos ahí incorporados. Ja, ja, ja, qué gracioso soy. Pero bueno, entre lo que tenemos aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque recordemos que el cine es una experiencia audiovisual. ¿Y esto qué carajos tiene que ver? Que ustedes podrán decir que tienen una pantalla mejor en su casa o en el cine. La mayoría en base a esta encuesta dijo que en el cine hay una mejor pantalla por el tamaño de entrada. Aunque actualmente es muy barato comprarse un proyector y adecuar, tienes que adecuar una sala para poder proyectar en tu propia casa. Y la pantalla es gratis, es el muro. Ni tan gratis porque tienes que esperar que esté bien planito y todo. Pero el sonido yo creo que es una de las partes más importantes y por más bien que tengan un sonido calibrado en su casa, honestamente creo que sería muy complicado que lo tengan, por ejemplo, con algo que sea una certificación Dolby o THX, que es precisamente lo que ayuda. Un comentario aprovechando que estamos en esto, Dolby, THX, son compañías que de repente uno puede ubicar por tecnologías de audio. Pero, por ejemplo, Dolby es de las tecnologías, ha desarrollado las tecnologías más avanzadas en la proyección 3D. Los mejores proyectores no son los Sony, sino son los Dolby. Un dato de trivia. Hace algunos años, precisamente previo al estreno de la película de Avatar, Sony logró meter sus caballos de Troya, por decirlo de alguna manera, a todos los que les compraban proyectores de cine, porque les decían que, bueno, estos proyectores ya están certificados para que tú puedas tener tu transmisión en 3D para estas películas. Y curiosamente, la mayoría de esos proyectores ya estaban también preparados precisamente para el 4K antes de que dijeran, ah, 4K es una resolución más grande y todo. Otro dato de trivia, si ustedes van al cine, la resolución en la cual le van a estar proyectando sus películas, ¿qué creen? A lo mucho es 2K, o sea, es arribita de los 1920x1080, que es la transmisión HD, como en la que estamos nosotros en este momento. Pero si ustedes creían que tienen una pantalla 4K y en el cine van a tener mayor resolución de imagen, no. Son muy pocos los proyectores y son más recientes los que tienen la calidad de proyección en 4K. Hay también en 8K, pero créanme que no los van a ver aquí en México de entrada. La proyección tiene un grado de calidad muy superior. Y por ejemplo, en pantalla, si ustedes fueran a hacer un símil, para las próximas Olimpiadas en Japón, de hecho, van a tener transmisión en 8K. A mí ya me ha tocado ver eso en pantallas y en proyección desde hace como 2 años en la NAB o en National Association of Broadcasters, donde uno va a ver juguetes de pantallas, cámaras y todo eso en Estados Unidos. Y por ejemplo, si hicieron pruebas de transmisión en 4K propiamente, en las pasadas Olimpiadas de Londres, pero solo podías verlo en Piccadilly Circus, por ejemplo, en algunas de las plazas principales. Sin embargo, en Japón, pues gracias a que están bien locos los japoneses, ellos también empezaron con transmisiones en 3D hace bastante tiempo en televisión abierta. Hagan de cuenta que sería como si Canal 2 o Canal 5, Canal 7, Canal 1, Canal 13, antes se conocía, Canal 22, si ellos tuvieran la capacidad de transmitir en señales públicas en 8K, pues en Japón así lo van a tener en las próximas Olimpiadas. Y el 8K ustedes lo van a notar por un pequeño detalle. Por el hecho de que dentro de este manejo del 8K, si ustedes se acercan no le van a notar el píxel, no le van a ver los cuadritos o los puntitos. Así, literalmente, si se acercan demasiado a la pantalla, es prácticamente imperceptible. Pero eso es en lo que aumenta. Grabaciones actualmente se pueden hacer hasta en 12K en entornos de estudio. Pero bueno, esos son los datos de trivia interesantes. Entre los comentarios que tenemos, Joel nos menciona que para él las comedias y las de acción funcionan mejor en el cine por la experiencia masiva en común. Muy importante lo que mencionas, Joel. Previamente yo había platicado un poco acerca de mi experiencia con la película de Machete, la primera, que en la primera función fue muy agradable el entorno porque todos íbamos con la onda de echar desmadre, y ya después cuando fui con una función más fresa, ahí podría ser uno de los detalles, pero es efectivamente... En las comedias también depende mucho el tipo de público, pero una comedia usualmente competente, si los chistes se enganchan y funcionan, pues van a hacer que uno se disfrute y hasta se ría por... Ahora sí que por convivir, válgame la expresión. Pero bueno, tenemos algunos comentarios que nos hicieron favor de llegar. El buen Román, respondiendo a la pregunta previamente que hicimos acerca de si vale la pena ver una película o si es conveniente ver o si es necesario ver una película en su fin de semana de estreno. Y el buen Román nos mandó un comentario. Román, vamos en vivo y en directo contigo. ¿Qué nos vas a decir al respecto? Qué buena pregunta. Y pues bueno, claro que es importante ver una película en su primer fin de semana, ya que es donde se alcanza la máxima ganancia en taquilla, y para los estudios pues ofrece un indicador si este es un éxito o no, y si vale la pena ordeñar esa vaca un rato más para secuela, reboot, spin-off, qué sé yo. Claro que para el bolsillo del público no es lo óptimo, y pues si tu presupuesto no te alcanza, especialmente para aquellos que van en familia, pues se recomienda esperar a una matiné o un miércoles de promociones, o en su defecto no ir al cine y esperar al streaming o el Primera Plus. Ahí lo tienen, hasta el Primera Plus está mencionado con el buen Román. Muchas gracias por mandar tu colaboración, tus videos. Recuerden que ustedes pueden hacérnoslos llegar en los distintos posts. Nosotros dejamos la indicación, déjenme les comparto la pantalla, y tienen tanto la encuesta en Twitter como el acceso a la carpeta compartida para que nos puedan hacer llegar sus comentarios. Pero bueno, vamos a regresar concretamente a este tema. Déjenme ver si nos han estado mandando más mensajes en Twitter, en Periscope o en alguna de nuestras redes. Concretamente sobre el tema que estábamos hablando acerca de los tipos de películas, como nos mencionaba el buen Joel. Y también ahorita lo que nos hablaba precisamente el buen Román tiene poquito que ver, porque una película, si ustedes la van a ver con la familia, pues bueno, de entrada pueden tener otro mood distinto si la están viendo en el cine. Un detalle que también quiero volver a recalcar, y tuvimos una charla hace tiempo con un gran compositor musical, el cual vamos a ver si podemos invitarlo nuevamente, él ya dijo que sí, el buen Dan Slotnick, un abrazo si nos está viendo, para hablar precisamente sobre las composiciones musicales, porque la música, créanme que el cine es una experiencia audiovisual, y el mismo Joel y Alejandro Alemán nos lo mencionaron previamente, películas de terror donde el diseño sonoro es otro protagonista. Entonces me llama mucho la atención que sea muy bajo el porcentaje, voy a mostrarles otra vez en la encuesta, en el cual solo el 6% dice que el sonido es algo que es importante cuando uno va en el cine, que hace que sea una mejor experiencia. Pero en serio, o sea, películas como A Quiet Place, que es un ejemplo muy reciente, Un Lugar en Silencio, es una de esas películas que en serio el diseño sonoro es otro personaje. Y de hecho, parte de la experiencia comunal que nos platicaba ahorita Joel hace que tenga un mayor hincapié, porque si alguien estaba en esa película y fue a una función con un público por lo menos suficientemente conocedor, si alguien trataba de comer palomitas o sacaba algo que hiciera ruido mientras veías la película, todos automáticamente volteaban y reaccionaban como, güey, no puedes hacer ruido porque te metías tanto en la historia y en la trama de que no debes hacer ruido porque llega el alien y te come, básicamente, en el cual cualquier ruido externo fuera de la película te iba a molestar. Entonces, nuevamente, es algo que yo hago mucho hincapié en que en realidad sí es como que una parte muy importante. Saludos al buen Saúl, que está mandando sus saludos vía YouTube. Y con esto estamos prácticamente a punto de terminar. Voy a hacer una ligera revisión a ver si tenemos algunos otros comentarios en nuestras redes sociales. Y parece que no, pero ya con los que tenemos es más que suficiente. Les agradezco a todos por estarnos acompañando. Voy a empezar a dejar a partir de un ratito más los audios descargables para que los que estén suscritos vía Spotify, vía iTunes, vía cualquier medio para descarga de podcast, puedan recibir estos archivos ya de audio y los puedan disfrutar. Y esperamos que mañana nos incorporemos nuevamente con otra transmisión. El tema, curiosamente, viene de parte de alguno de los comentarios que nos mencionó Edith. En algún momento voy a publicar la encuesta. Y yo creo que el tema va a tener que ser muy en particular con si existe una competencia o a qué medios ustedes ya le dedican mayor atención. ¿A qué me refiero? Edith hablaba de una especie de competencia, de que antes, pues si uno es muy cinéfilo, pues prefieres ver cine y de preferencia en el cine, o puedes ver películas en tu casa, pero sin embargo tenemos ahora sí que una competencia por nuestra atención entre libros, revistas, cómics, televisión, películas, etcétera. O también el mismo cine en sus mismos formatos, como lo hemos visto. Ahorita estructuro mejor la encuesta, pero yo creo que va a ir sobre esa línea, sobre la competencia que tenemos en los distintos medios por nuestra atención. Y bueno, gracias por acompañarme. Yo soy Dan Campos y pues nos estaremos viendo mañana en otra transmisión. El próximo martes, no se vayan a perder, porque tenemos una charla con Mark Russell, un escritor increíblemente sensacional. En cómics ha hecho cosas como The Flintstones o Los Picapiedras en su reboot, que es increíblemente bueno. O de Leon Melquiades, de Snagglepuss Chronicles, Exit Stage Left, el cual son cómics impresionantes en los cuales es una crítica social muy puntual, muy pertinente e increíblemente inteligente, pero no por eso menos divertida. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Yo soy Dan Campos y vámonos a los créditos de salida.